El momento de saludar a Juan Carlos Junio para compartir el cafecito político. Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Luis Pa? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allí, por la radio de la EB? Bien, aquí todo muy bien, con Gaby, con Néstor, Pablo descansando un poquito, que lo merece, y bueno, intentando sobrellevar la realidad. No sé a vos cómo te trata esta cuestión, ya mismo te pregunto asociado a eso, ¿qué tomarías un día como hoy, no? No, tomaría algún buen vino, tipo de esos que me gustan a mí, San Felicien, algún Escorihuela Garcón, alguna cosa de ese tipo, nada demasiado sofisticado. Mira, pero con eso estaría fenómeno, con un buen vinito. Mira, cuando vos describís el tipo de vino que te gusta o el coñac, yo tomo nota, digo, este lo tengo que probar. Así bueno, que voy tomando nota y bueno, a mí se me alegra la cara. Él toma nota y a mí se me alegran las una sonrisa bueno, de oreja a oreja. Bueno, me alegro mucho. Ustedes saben que yo experto no soy, pero bueno, alguna pequeña sabiduría sobre eso claro, a lo largo de mi larga vida. Algún recorrido hay, claro. Bueno, Juan Carlos, a ver, la verdad varios temas que hacen a la política nacional que queremos compartir con vos, que queremos conocer tu opinión. En primer lugar, comentábamos al comenzar el programa este evento que se hace en Córdoba para el cual viajó especialmente Javier Milei, o va a viajar en el transcurso de la tarde, le toca hablar a la noche, está pautado a partir de las 21 horas, que es la Derecha Fest. Este encuentro organizado por la derecha diario, donde van pasando distintos conferencistas, que lo que hacen es dedicarle con insultos y fake news buena parte de sus conferencias a la izquierda o al llamado progresismo. Mira, te leo el título de dos conferencias nada más. La primera, la de Diego Recalde, un personaje muy mediático, Peronismo, el Kaiser de la Argentina, se llama. Y la otra, en este caso, a cargo de Agustín Laje, Malvados, Anatomía Moral de la Izquierda. Digo, de este evento, de un evento de estas características, participa el presidente de la Nación, llámese como se llame, y decíamos, bueno, no hay que naturalizar estas cosas, ¿no? Un lugar donde el discurso de odio, el insulto contra el otro, es lo principal. Bueno, el Kaiser juega con el cáncer, ¿no? Puede ser también, sí, no lo había pensado. Sí, se me ocurre. Pero puede haber cualquier tipo de ocurrencia. No, pero está muy bien, sí, sí. Como la mía o cualquier otra, sí, ¿no? Sí. Desde un lugar de perversidad, creo que se pueden imaginar cuestiones muy diversas. Yo creo que, no me dedico a pensar esos eventos, francamente, que hace la ultraderecha fascista en la Argentina, porque tengo ya un rechazo visceral y por más que uno tenga necesidad de comprender el accionar de esta ultraderecha, por momentos creo que es un tanto saturante. Uh-huh. Ellos intentan fortalecer su polo duro ideológico cultural, precisamente de ese tipo de valores violentos, descalificantes, para bueno, seguir sosteniendo lo que es su estrategia, su ideología y su estrategia comunicacional, además de inculcar la violencia para correr la frontera cultural de la sociedad, arrinconar, como hacía el nazifascismo en su momento, una buena parte de la sociedad desde esos conceptos, de odio más que nada. El gran instrumento del odio como motorizador de lo peor que se puede tratar de rescatar y potenciar de los seres humanos, luego de llevarlos a la desesperación económica, luego de llevarlos al pesimismo, al eclecticismo, a la falta de perspectiva social y colectiva. Entonces todo eso va confluyendo en una posibilidad de que se potencie el odio. Y esos eventos, en fin, creo que son para fortalecer el núcleo duro. Lo que es grave No es que existan esos núcleos, porque uno podría decir de un modo u otro existieron siempre, sino lo que de algún modo vos planteás, que el presidente de la nación, claro, que es el presidente de los 47 millones de argentinos, no solo se preste y acompañe, sino que lidere esos movimientos que tienen un sentido fuertemente antidemocrático, ¿no? Porque son excluyentes de grandes mayorías y son formadores de una sociedad segmentada, violenta y que excluye, ¿no? Que excluye, sí, que no acepta la convivencia. Pero que además le van generando resultados que a la larga se le pueden volver seriamente en contra. Compartíamos también una encuesta, el antimileísmo ya se ubica en el antimileísmo, no la desaprobación a la gestión, sino a su figura en particular, ya está en el 53,6%, un número que va creciendo. Es cierto, todavía mantiene un núcleo duro importante, pero el rechazo a su figura, también por supuesto a su gestión, va creciendo, con lo cual uno no termina de entender cuál es la apuesta de fondo, entendiendo que la política, para poder sostenerse, seguir adelante, necesita el mayor consenso posible. Bueno, pareciera que eso a Javier Milei no le importa, ¿no? Mira, yo creo que, en fin, no sé si a él no le importa, pero él no olvidar que tiene el apoyo del establishment, que es un apoyo por momentos explícito, como por ejemplo hace la ANCHAM, la Cámara de Corporaciones Empresarias Norteamericanas, que lo hace explícitamente a través de su CEO, uh-huh, ese señor Gómez Minujín, que, en fin, que oficia abiertamente de cipayo, con gran vocación de cipayo, pero muchos otros sectores del establishment, del grupo de los seis, la propia UIA con su silencio, la gran mayoría, el Consejo Económico y Social, todos esos grupos, la Cámara Argentina de Comercio, la sociedad rural abiertamente, ¿no? Uh-huh. Apoyan al Estado, al gobierno, perdón. Por lo tanto, lo de él tiene esos rasgos con los que veníamos analizando, con lo que él insiste en el mecanismo de colonizar a una parte de la sociedad. Si él desmejora las encuestas, creo que eso no lo va a hacer cambiar en su afán cultural e ideológico fascista de establecer esa táctica para ganar a una parte de la sociedad. Hasta aquí tuvo cierto éxito, incluso electoral. Creo que va retrocediendo, efectivamente, hay una reserva democrática en la sociedad que va rechazando cada vez más todo eso. El otro día leía que cada vez crece el rechazo, por ejemplo, a los vetos presidenciales, o sea, que hay rasgos democráticos en la sociedad que van a ir creciendo y reaccionando. Pero él, francamente, no creo que renuncie a todo eso, porque su ideología y está en su naturaleza como persona, uh-huh, está su conformación psicológica, cultural e ideológica. Creo que él va a seguir en eso. Bueno, y él, insisto, pero además todo eso contacta con un establishment que lo apoya, porque mientras tanto gozan de la gran piñata que les ofrece su presidente colonizado, ¿no es cierto? Así que creo que por allí sigue planteado el problema. Pero bueno, veremos entonces cómo la sociedad democrática se puede ir realineando, ¿no? Juan Carlos, Néstor te saluda, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo leíste el cierre de listas en el territorio bonaerense y sobre todo de los dos lados, ¿no? Me refiero a la construcción del peronismo como de la Libertad Avanza y el PRO, pero sobre todo, ahora que están cerradas esas listas, ¿qué visualizás en términos de atractivo para el electorado bonaerense, de participación, de entusiasmo, de si cierra como para que haya una opción acompañada por el voto alternativa a la situación que planteamos recién con Milei? Sí, mira, yo creo que estamos muy cerquita todavía del cierre, que fue un cierre muy traumático, esa es la pura verdad, ¿no? Que donde predominó finalmente la imperiosa necesidad de unirse, más que nada en el polo popular, aunque en el otro también, solo que en el otro, en definitiva, la conflictividad fue menor, porque uno de los polos tiene una hegemonía total y absoluta, e hizo rendirse al otro, lisa y llanamente, en este caso el PRO, que está en vía de desaparición y de pérdida total de su identidad. Eso no quiere decir que ese polo de la derecha y la ultraderecha hegemonizado por el mileísmo no tenga competitividad electoral, porque todo indica que la tiene. Del lado nuestro, creo que, vuelvo, que estamos muy cerca de un cierre que fue, yo diría, más traumático que en otras oportunidades, porque ya sabemos que siempre son tensionantes, yo he participado muchísimas veces de ellos, este fue un poco más tenso, porque venía un proceso de acumulación de contradicciones. Si nos alejamos de esta sensación de hoy martes, cuando el cierre fue todavía ayer, nos alejamos, creo que se va a ir imponiendo esta sensación de trabajar unidos para vencer al mileísmo, ¿no? Esta necesidad, esta sensación de que hay que amalgamarse frente a este monstruo grande que pisa fuerte contra la gran mayoría del pueblo y contra la propia identidad como nación y los intereses de la nación. Desde ese punto de vista, yo creo que tenemos una ventaja, que es el fuerte arraigo en los municipios y por abajo. Si somos capaces, por más que es una provincia enorme desde el punto de vista demográfico, si somos capaces de movilizar fuertemente a la militancia, estamos hablando de una militancia de cientos de miles, quizás de millones, entonces podemos tener una ventaja importante que se refleje en las urnas. Hoy por hoy es difícil pronosticar cómo podemos vencer este tema de la no participación, o cómo podemos abordarlo para interpelar a una parte importante del pueblo y que concurra a votar. Yo creo que eso es posible. Creo que es posible, porque si bien hay escepticismo, también la crisis económica producto de la agresión de este gobierno es muy grande y cada vez se va notando más, y que no hay que guiarse por las portadas de La Nación y del Clarín, sino que hay que intuir cómo va la vida de la sociedad. No hay que guiarse tanto por lo que dicen los consultores, sino imaginar cómo está viviendo el pueblo la situación, y si tomamos contacto fuertemente con ese pueblo, creo que se puede hacer una elección triunfante. Esa es mi sensación. Quizá me influye un poco mi optimismo histórico, pero creo que hay que confiar en que es posible que la sociedad, que el pueblo responda con un sentido positivo. Además va a haber que pelear, imagino yo, porque ya ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, con el intento de parte de La Libertad Avanza de nacionalizar la discusión en el sentido de la polarización Milei-Cristina o Milei-Kirchnerismo, estas figuras que le dieron resultado en la ciudad de Buenos Aires. Es cierto que la provincia no es lo mismo, no es lo mismo para nada, diría yo, pero intuyo que desde La Libertad Avanza se va a intentar repetir esa estrategia, ¿no? Sí, efectivamente, todo indica que va a ser Milei soy yo, cada uno va a ir y decir, claro, yo soy Milei, y todo eso, ¿no? Todo eso viene, y bueno, tiene lo suyo eso. Claro que no es la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, por eso yo creo, precisamente lo decía recién, tampoco soy nada original, en que puede haber una predominancia grande de lo municipal, uh-huh, y de lo barrial y de lo local. Bueno, esa es la apuesta, esa es la gran apuesta de Kicillof, en una palabra, ¿no? Puede haber una valoración de la gestión del gobernador, ¿no? Que ya ocurrió eso, y vencer esa polarización y esa simplificación que va a intentar hacer la ultraderecha con la figura de Milei. Por eso es un escenario todavía muy abierto. Así es. quizá dentro de 15 días, que ya los efluvios de la interna se disipen, comiencen a aparecer los programas. Yo la verdad que creo que si hay algo que agregar, es que más que la campaña electoral tiene que posibilitar, más que nada del mundo progresista, la que confluya en la búsqueda de un de una unidad que trascienda lo electoral, que se vaya conformando un bloque político, un bloque político social, con un amplio programa que nos vaya sacando a de esta tragedia social a las mayorías empobrecidas, a la clase media, y que se pueda rescatar el Estado Nacional y que se puedan volver a defender los derechos sociales y culturales que están siendo avasallados. O sea que la campaña electoral podría ser una plataforma para crear un nuevo bloque político antimileísta. Creo que de eso se trata también. Ahí tenemos otro problema, que hasta aquí hubo una lógica disputa de candidaturas, pero creo que ahora hay que darle carnadura ideológica y programática. Bueno, esperemos que todos estén convencidos de que ese es el camino para lograr construir ese frente antimileísta y que los argumentos aparezcan en la campaña, ¿no? Yo creo que de parte del gobernador, que va a estar muy presente, eso entiendo yo, ya dio ayer su primera entrevista, la idea de plantear argumentos está muy presente, así que esperemos que sea así. Bueno, Juan Carlos, la seguimos el jueves, si te parece. Tómalo, chao. Abrazo grande, Juan Carlos Junio. Chao.